A las 10 arrancamos con la entrega. Es importante que toda la gente que sea beneficiaria del DECO lleve su documentación, que algo, la documentación es DNI o fotocopia de DNI, en realidad DNI con fotocopia de DNI y el recibo que acredite que es beneficiario, ya sea de una asignación universal, de la jubilación mínima, con haberes mínimos, perdón, y pensiones no contributivas como madre de 7 hijos, invalidez, etcétera, ¿no? Y desocupados, que también eso, si no tienen ningún papel, sacamos la negativa de ANSES ahí mismo y con eso ya están en condiciones de obtener su decodificador. La entrega es inmediata, ¿no? Es digamos, hay que acercarse, sí. Y se, ahí con esos papeles ya se le entrega. Sí, inmediatamente, así que sí. Así que bueno, nada, vamos a estar a partir de las 10, calculo que hasta las 6 de la tarde, mañana y pasado. Pasado es probable que arranquemos un ratito antes. Pero bueno, lo vamos a ir comunicando a medida que marcha el día de mañana. Perfecto, mañana a partir de las 10 ahí en Unter Viedma, sí. Entonces la entrega Unter, que queda en Boulevard Ituzaingó 966. Exactamente. Bueno, sí. Ha quedado, nosotros en un principio pensamos que era para cualquier vecino, claro. Pero en realidad está dentro para de cualquier, lo que, perdón, que pensamos que era para cualquier vecino o empleado público que vaya con su recibo de haber, pero no, tiene que estar alcanzado por algo que vos dijiste, asignación universal, sí. Por hijo, jubilados, pensionados. La idea es que el Estado garantiza el acceso a la población más vulnerable, ¿sí? Y lo que lo pueden pagar, lo pagan. Hay mucha gente igual que está incorporado ya en su televisor, cuando compran los últimos televisores, viene el decodificador. Claro. Incorporado. Viene con sintonizador digital. Claro. Así que, bueno, sí. Ustedes, yo soy de Chuele y ustedes tienen el beneficio de tener la televisión digital terrestre. Acá en Valle Medio tenemos que comunicarnos y estamos haciendo la instalación ya de los kits satelitales. Ah, ¿no? Mira. Entonces te comunicás directamente como si fuera una antenita de DirecTV, un poquito más grande, sí. Que te comunicás directamente con el satélite. Y para la gente, supongamos que no está dentro de ningún plan social. Pero también me acuerdo, sí. En un momento tuvo un costo el decodificador. ¿Se puede adquirir o es solamente, sí. Distribución gratuita para los que tienen planes sociales? Se a través de la página del SAT, que hay un sistema de venta, inclusive cuotas para aquellos que trabajan, bueno, con tarjeta de crédito. Se compra a través de la página del SAT. Lo mismo que el kit satelital. No, estoy pensando también en la gente de ahí de los alrededores, por ahí de Conesa, o de los campos que no llega a la pisada de la televisión digital terrestre, puede adquirir el kit digital, bueno, y es muy fácil instalación. ¿La entrega que va a ocurrir es solo el DECO o viene también con la antena como en un momento se estuvo entregando? Entiendo que es, no estoy, la verdad que no sé. Ajá. El equipo de qué consta, pero consta para que vos termines de instalar todo, viene completo para que vos instales y acceda a la TV. Perfecto. Y después es importante también que vienen unos decos, creo que son unos 30 para personas con discapacidad. Ah, mira. Eso está bueno, son accesibles, que hacen un reconocimiento de voz y tienen algunas cuestiones muy muy violas para la gente que está disminuida, ¿no? Ahí hay que acercarse con el certificado de discapacidad. Sí, sí. Está bien. Bueno, mañana entonces a partir de las 10 de la mañana en Unter Viedma. Dale, sí. Y mañana, si querés, llevo a la gente de ARSAT para que cuente minuciosamente los detalles. Buenísimo. Seguimos invitando.